horas, pasan los días y la semana. Yo te quiero ver, estás muy lejos, te extraño tanto, no te quiero perder. En esta angustia que llevo dentro, con solo verte calmarías mi sed. Estamos con locura, con pasión y ternura, que ya quiero tenerte, abrazarte, besarte y hacerte el amor. Te amo con locura, con pasión y ternura, que ya quiero tenerte, abrazarte, besarte y hacerte el amor. Me estoy volviendo loco, loco por ti. Me estoy volviendo loco si no estás aquí. Amor, si no te tengo, mi corazón herido muy pronto va a morir. Pasan las horas, pasan los días y las semanas. Yo te quiero ver. Estás muy lejos, te extraño tanto, no te quiero perder. En esta angustia que llevo adentro, con solo verte calmarías mi sed. Te amo con locura, con pasión y ternura, que ya quiero tenerte, abrazarte, besarte y hacerte el amor. Te amo con locura, con pasión y ternura, que ya quiero tenerte, abrazarte, besarte y hacerte el amor. Me estoy volviendo loco, loco por ti. Me estoy volviendo loco si no estás aquí. Amor, si no te tengo, mi corazón herido muy pronto va a morir. Aquí, amor, si no te tengo, mi corazón herido muy pronto va a morir. Me estoy volviendo loco, loco por ti. Me estoy volviendo loco si no estás aquí. Amor, si no te tengo, mi corazón herido muy pronto va a morir.